El proyecto de comunicación y Radio Rec en La Falcone consiste en realizar la investigación sobre diferentes organizaciones comunitarias para después entrevistar a una o un integrante de esta y a partir de la entrevista hacer un diagnóstico. Bueno, ahora mira, te voy a interrumpir. Quiero saber la profe de comunicación. Así la presentamos, porque estamos en momento de presentaciones. Nombre de la profe de comunicación. María Singolani. Bueno, no, pero... es que uno se pone nervioso, sí. Nerviosa y bueno, bueno, nos olvidamos. No, te sé los apellidos, ¿no? Ah, bueno, ahí también, ¿quién está? ¿Quién está ahí que le di un abrazo cuando entré? Gonzalo Besteira. Sí, profe de... Literatura. Sí, y nos acompaña... Vení. No, claro, yo lo iba a decir porque la conozco, Emilia. Emilia es nuestra asistente INTEC que nos está ayudando. Ayudando porque yo también formo parte de la Falcone, turno tarde. Y nos ayuda con la cuestión tecnológica. Así que, bueno, todos los profes las acompañaron y los acompañaron para tener esta experiencia en radio. Está bueno. Así que vamos, nos quedamos con proyecto de comunicación, ¿sí? Sí. ¿Qué más podemos contar, ¿no? De este trabajo que hicieron ustedes? Y bueno, o sea, todo esto lo hacemos en miras de hacer una intervención social. O sea, en qué áreas podemos intervenir, qué se puede mejorar, cómo. Y elegimos un par de organizaciones para hacer esto. Uh-huh. Primero, nosotras entrevistamos a FODA. Después, que es la Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina. Después también se entrevistó a Villa Miraflores y esta misma radio FM Riachuelo. Uh-huh. Y bueno. Está buenísimo la materia de proyecto de comunicación. Justamente es una materia que está en quinto año. Ustedes son de quinto año. Lo que hay que armar es justamente alguna intervención. Está buenísimo que vengan a FM Riachuelo, que queda, digamos, es parte de la organización Los Pibes, ¿sí? Y está bueno conocer la historia. Y a mí me llama la atención cada vez que hago entrar a los quintos años, los hago mirar las paredes. No sé si les llamó la atención las paredes de este lugar. Sí. No, sí, del estudio, que simula bastante ser la Boca, que es donde estábamos, sí. Sino las de afuera. Viste que hay muchos personajes históricos que también nos dan cuenta de qué está pensando la organización, ¿sí? Con qué forma de ver el mundo conectan, ¿no? Bueno, no quiero extenderme yo demasiado en esto que estoy hablando. ¿Con qué seguimos? Bueno, les podemos contar un poco de lo que fue nuestra entrevista en particular. Ustedes trabajaron con FODA. Nosotros trabajamos con FODA y en los distintos bloques, los distintos grupos les van a contar bien en profundidad sobre las organizaciones que entrevistó cada uno. Nosotros entrevistamos a Sebastián Barcia, que es presidente del Club Charrúa e integrante de la comisión directiva de FODA, y nos contó cómo es llevar adelante un club de barrio en el día a día, cuáles son sus necesidades actuales, las actividades que hacen y por qué es importante para los chicos y las chicas del barrio que estén presentes. Sí. Podemos empezar igual contando qué es FODA. FODA es una organización, la Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina, que surge desde el movimiento Defendamos los Clubes, cuando durante el gobierno de Macri empezaron a llegar tarifazos de. Sí, de... ¿te acordás? Sí. No bueno. sé si ustedes estaban ahí en ese momento. Yo que soy una señora mayor, la tengo. Bueno, es historia reciente de todas maneras, ¿no? Bueno, difícil para cualquier persona de pagar, pero más para los clubes de barrio que se sostienen con, o sea, sin cuota, y los que tienen cuota es como muy mínima y simbólica. No, y aparte, si te cortan la luz, ¿cómo haces las actividades? No, claro. No se puede. Entonces, la verdad que los clubes estuvieron en un momento sumamente complicado. Sí, era luz, electricidad, agua, como un montón de cosas básicas que no podían pagar. Y entonces, para no cerrar las puertas de los clubes, decidieron organizarse en una protesta pacífica. y masivamente reclamaron subsidios a los servicios por parte del Estado. Claro. Bueno, justamente para esto, para no tener que cerrar las puertas de los clubes que contienen a un montón de pibes todos los días. Uh-huh. Qué bueno esto que traes, Elena, porque la verdad que yo desconocía que existía esta organización de clubes para defender justamente esta cuestión. Bueno, ustedes estuvieron buscando información, ¿cómo hicieron la búsqueda de información? ¿Entrevistaron gente? ¿Cómo fue el tema? Bueno, o sea, previo a la entrevista hicimos como una búsqueda en internet. Uh-huh. También ahí ya, como antes de hablar con Sebastián, nos dimos cuenta cuál era capaz una de sus pequeñas falencias, que es que no tienen página web. Ah, mira vos, buen diagnóstico el de ustedes. Sí, claro. Tienen solo un Instagram donde tienen bastante poco contenido además, entonces, o sea, tratamos de tener un poco de información para antes de la entrevista, pero era muy difícil, sí. Claro. Así que bueno, le dijimos esto a Sebastián, que iba a estar bueno, capaz háganse que, un blog, que como joda tengan una página web. Mm. Pero bueno, en el Instagram algunas cositas, más que nada actividades que habían hecho como organización, pudimos recabar. Mm-hmm. Bien, y como miembro de FODA, ¿con quién tuvieron contacto? O sea, cuando hicieron entrevista, o cómo fue el resto del laburo? ¿Qué más hicieron? No, nada más. O sea, vino Sebastián junto a la Moni de acá de la radio. Ah, sí. Y un par de representantes más de las otras organizaciones, y cada grupo tuvo su entrevista. Uh-huh. Bien. ¿Qué nos estaría faltando para hablar un poquito más de FODA? Bueno, una de las cuestiones que abordamos en la entrevista. Acércate un poquitito más. Ay, perdón. Ahí, dale, Sofi. Fue sobre las modificaciones que hicieron dentro del panorama deportivo. Sebastián nos contó que entre los clubes específicamente, la modificación más importante que llevó a cabo FODA fue organizarse. Uh-huh. Y esto es porque la difusión de información entre clubes es fundamental para que todos puedan crecer de la misma manera. Claro, claro, sí. Porque no todos los clubes que le pasaba esto están en la misma zona, no tienen todos la misma el claro, mismo poder no. adquisitivo de parte de sus asociados o del club mismo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, FODA lo que buscaba era que no haya competencia entre los diferentes clubes, sino que haya una relación solidaria que se hace en ayudar al club de al lado. Y lo que él decía es que es importante porque ser solidario con el club significa que el espacio que contiene cientos de chicas y chicos en el día a día sea cada vez más fuerte y cuente con más herramientas para crecer y sustentarse. Uh-huh. Y que es un derecho que todos les pides puedan acceder a los clubes, y solo se cumple si los clubes pueden seguir existiendo. Uh-huh. Ustedes como adolescentes, ¿fueron parte de algún club? Sí. ¿Practicaron algún deporte? ¿Cómo la ven esto de que, bueno, existan clubes de barrio? Digo, desde la experiencia personal, ¿no? ¿Les parece importante? ¿Les parece copado lo que hicieron estas personas de FODA? Sí, está muy bueno porque podés como conocer gente de tu mismo barrio y nada. O sea, está bueno por eso, pero en la organización en sí está muy buena porque hace que cada club pueda acercarse y que no esté como uno, cada uno por la suya. Por ahí. Claro, claro. Sí, también, o sea, está buenísimo que nos hubiésemos acercado. Yo nunca lo hice. También me parece que los clubes de barrio apuntan a un sector social particular que justo nuestra escuela no, uh-huh. no abarca, capaz algunos sí. O sea, estaría muy bueno que se ampliase, pero bueno, o sea, más allá de las actividades, los deportes, uh-huh. Etcétera, tienen como fin que sea un espacio de pertenencia, claro. Para, no sé, gente que capaz no tiene otros. Uh-huh. Y bueno, estaría muy bueno ampliarlo, que llegue a más gente. Pero también me parece que es una cosa que está bastante sectorizada en clases sociales. Claro, yo porque vivo en un barrio, tal vez cuando tuve que mandar a mis hijos a aprender a practicar un deporte, bueno, fueron al club del barrio, ¿no? Sí, a mí me pasó igual. Esto, más allá de la cuestión social, también tiene que ver con lo deportivo, también, como decías vos, es ir a conocer gente, armar grupo de chicas y chicos del barrio. Digo chicas y chicos porque los clubes de barrio trabajan mucho con niños y adolescentes, ¿no? También hay

Argentina, querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con las y los estudiantes de la Escuela María Claudia Falcone. Estamos con el quinto. ¿Qué quinto es este? Quinto tercera. Quinto tercera. Ahí escucharon otra voz. Bueno, preséntate, dale, ya que hablaste. Buenas, soy Mitzan Gilur. Yo, Sofía Altamirano. Ailín Polito. Y Santiago López Fabri. Sí, porque es más lindo que los presente yo, que se presenten a ustedes mismos. Bueno, estábamos hablando de FODA, que es la Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina, así que creo que van a profundizar sobre eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Uh-huh. Vamos a más o menos decir cómo es todo esto. Uh-huh. Como una breve introducción a Anita Rodríguez, quien fue la que entrevistamos. Nos contó más o menos que primero fue vocera en el club de barrio Malvinas Argentinas, uh-huh, para después de mucho esfuerzo ser presidenta del mismo club. Y nada, que también nos acaban de informar que ahora está en licencia y que también está integrando en Somos Dirigentes. Ajá, bien, una mujer ahí. Una mujer. Repetimos el nombre entonces de esta dirigenta. Sí, dirigenta, Anita Rodríguez. Anita Rodríguez. Uh-huh. Y nada, ahora lo dejo a mis compañeros que presenten los temas que se estuvo hablando en la entrevista que le hicimos. Dale. Y uno de esos es sobre la comunidad LGBTQ+, en el ámbito del deporte. Exacto. Hicimos varias preguntas y hemos hecho un resumen más o menos escrito sobre el tema LGTB y hemos preguntado en un club de barrio viendo los temas. Y ella nos contó varias anécdotas sobre chicos y chicas que estuvieron perteneciendo a ese club y nos contó varias anécdotas. Por ejemplo, una de una chica que tuvo una transformación de género. Sí. Y que no tuvo muy buena inclusión al cambiarse de género. Uh-huh. Ella pidió, por favor, al Estado que se haga más estos cursos de ESI para que sea más común. Sí, esto claro. Debería ser algo de todos los días. Una persona que se cambia de género, no hay nada malo. Es su propia opinión y lo que se siente. Ella es lo que nos contó. También le hemos preguntado sobre varias controversias en los Juegos Olímpicos que hubo, sobre mujeres que se han cambiado de género y han competido en otros deportes. Y nos ha contado de que su opinión es que no tiene que haber ninguna limitación. Pero es un tema que está bastante vigente. De vez en cuando alguna o alguno hacen alguna denuncia por no ser aceptada o aceptado en la liga que corresponde a su elección de género. Razón por la cual es un tema muy vigente ese. Exacto. Aparte, los deportes es algo importante directamente. Tema hormonal, tema musculatura, a veces sí. Es diferente. Es diferente entre hombre y mujer. Mm. Capaz que en fuerza, capaz que en elasticidad, pero bueno. Según Anita Rodríguez, como directora y presidenta de este club, según ella no tiene que haber ninguna limitación. Lo que se sienta uno, tiene que ir con ese equipo. Claro, está bueno eso. Bien, ¿algo más hablaron con Anita? Date vuelta el micrófono sin ningún problema, si se te escucha bien, dale. En el género del ámbito deportivo, mayormente en los clubes femeninos no hay fútbol. No hay dirigentes. Es verdad, sí. No hay muchos dirigentes femeninos, siempre hay masculinos. A las mujeres le dan los horarios de la noche. Eso tendría que cambiar porque en el ámbito deportivo no solo pones al género masculino como mejor que el femenino, sino que también en el ámbito material sabemos que a los hombres le dan el mejor material que a las mujeres. En lo profesional, el hombre llega al mejor rango de la competencia para la mujer. sí, sí. Gana dinero, mucho dinero, y hay ahí una gran diferencia con el tema del fútbol femenino. Sí, sí. Después estuve investigando ayer. Acércate un poquito más. Estuve investigando ayer y vi algunos clubes que estaría pasando esto. Uh-huh. Ayer estuve leyendo y encontré una noticia sobre el vóley en el club de Vélez Sarsfield. Ajá. Una ex armadora del club y la selección argentina encabeza junto a la selección de la selección de las jugadoras. Uh-huh. Que eran las últimas campeonas de la Copa Metropolitana. Sí. Hicieron un reclamo sobre el presupuesto acorde para poder competir contra las jugadoras de vóley. Claro, porque digo, para tener determinada profesionalización en cualquiera de los deportes, uno también tiene que vivir. Y vemos que en las ligas de varones, obviamente, se puede vivir perfectamente de eso y ganar mucho dinero además, y no pasa con las mujeres. Sí, es algo para pensar. Está bueno de tener una dirigenta que empiece a defender las cuestiones de igualdad, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿alguna otra cosa? Sí, decime. Después vi otro que también en el barrio Chacabuco hay un club que fue el primer equipo de vóley de Mupol. Uh-huh. Lo que pasó es que en 2012 se descendieron a División Honor. Pero en el mismo año se recuperaron y lograron ascender a la Liga de Argentina. Uh-huh. Después se jugaron 2 años y allí en 2020 y 2021 no pudieron jugar. Uh-huh. Por el presupuesto. Uh-huh. Por el elevado presupuesto del país. No pudieron, sí, bajar, además, por la plata. Claro, y sí, además, claro, estábamos en plena pandemia. Se complotaron mal los planetas ahí, sí. Claro. Sí, sí. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Estuvieron, sí, charlando con Santi sobre FODA y, sí, y justamente con la dirigente, ¿no? Sí, de hecho, al momento de hablar con ella, nos comentó bastante cómo fue en sus inicios, todos los problemas que tuvo. Nos comentó bastante de una pequeña anécdota que nos había contado, en la cual habían pensado que ella era la esposa de alguno de los dirigentes. ¡Ay, pero qué feo eso! Sí, es muy loco pensar de que es tan raro que haya una mujer dirigiendo lo que es un club de barrio, o mejor dicho, dirigiendo algo deportivo. Y es demasiado tabú que hayan dicho, no, sí, es la esposa de algún directivo, no puede ser que una mujer esté dirigiendo. ¿Por qué no puede ser? Sí, hay mucho prejuicio, aún, vamos a tener que trabajar más en eso. Y está buenísimo que ustedes lo puedan pensar, porque son las futuras generaciones, ¿no? Y la reproducción de los estereotipos y de cómo se tiene que ver, bueno, hay que cambiarlo. Sí, está bueno eso. También nos ha comentado de algunos problemas económicos que hubo en su momento. De hecho, uh-huh, nos ha dicho de que tuvo problemas con el Estado al momento de pagar. Pero que al mismo tiempo, esos problemas, que al fin y al cabo fueron resueltos, le permitieron ser reconocidos frente a ellos mismos. Uh-huh. Y también acceder a las políticas públicas que el Estado piensa para las instituciones. Sí, sí, sí. Importantísimo el rol del Estado. Uh-huh. Para regular estas cuestiones. Uh-huh. Y añadiendo a lo que decían mis compañeros, es verdad que hay mucho problema trans dentro del deporte. De hecho, uno de los casos más recientes y reconocidos es uno de los boxeadores que se hizo, pasó de ser hombre a mujer. Uh-huh. Y en una categoría de peso, en una pelea, lastimó gravemente a una persona. Es un tema que también es muy complicado de tratar. Sí, claro. Pero es verdad que se necesita mucha aceptación sobre ese tema, porque ha habido denuncias, ha habido problemas, ha habido bastantes discusiones. No sé si debates, obviamente, pero no sé si se ha llegado a la legalidad o juicios con este tema. Es un tema complicado por esto que vos decís, que a veces la diferencia en la contextura física puede ocasionar este tipo de dificultades. Entonces, es un tema para seguir debatiendo. De todas maneras, me parece que uno debe hacer, tiene que abrir la cabeza y tener una mente que incluya, no que excluya. Entonces, esa es la de máxima, ¿no? Tenemos que estar todos incluidos. Claro, lo que más se necesita en este momento es que haya una inclusión, que se intente integrar esa inclusión, no que se excluyan a los trans. Porque por estos quilombos se están excluyendo del deporte. Se deberían de incluir, se deberían de hacer cambios, se deberían de regir unas normas para que finalmente puedan competir, no simplemente excluirlos, sacarlos del panorama, sacarlos del deporte y no dejar de participar simplemente porque decidieron cambiar su género. Claro, claro. Interesante esto. ¿Nos queda algo más, chicos? Sí, bueno, lo último de la charla, hemos preguntado qué piensa futuro, qué tiene pensado, cuáles son sus objetivos. Y nos habló de que en el club tiene pensado agregar más deportes, desde taekwondo, desde baloncesto, de tenis, de cuatro personas, cuatro contra cuatro, pero para esto necesita la ayuda del Estado. Y eso lo recalcó mucho, que el Estado debería ayudar en estas cosas. Es un club de barrio, sí, pero va mucha gente. En estos lugares es que la gente va para conocer gente, mucha gente tiene parejas a futuro que se conocen en estos clubes, se hacen amigos de toda la vida, y el Estado tiene que ayudar en esto, desde material para el básquet que no van a ver, el boxeo, el taekwondo, las artes marciales, todos los deportes nuevos que quieran hacer, el Estado debería ayudar, debería poner algo por lo menos. Eso es lo que nos gustaba. Sí, genial, chicos. No sé si tengo tiempo para el tema. ¿Sí? Ponemos un poquito antes de la tanda. Gracias, chicos, chicas. Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. Que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunícate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Todos los jueves de 15 a 16 escucha Un Día Cualquiera. Un recorrido, un viaje, una travesía cultural que no te vas a querer perder. Haciendo Lío, el programa de Misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. Lío. Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. Lío. Por FM Rachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Haciendo lío, vamos haciendo lío. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos, las chicas del tercero, no, del quinto tercera, ¿ves que yo me equivoco también? Del quinto tercera de la escuela María Claudia Falcone. Cambiamos el grupo y se van a presentar. ¿Tu nombre? Yo soy Ayelen Salomón. Yo soy Carolina Costa. Abigail. Y yo soy Paulina Indaupi. Bueno, bienvenidas, chicas. Vamos a hablar de qué organización... Vamos a hablar sobre la organización, el Club Villa Miraflores. Uh-huh. Y le hicimos unas preguntas a Chiara Veneziale, que es la tesorera de ese club. Ajá. A ver, contame, ¿ella fue a la escuela? Sí. Ajá. Está bueno eso. Sí, sí. Sí. Nos pareció muy interesante. Uh-huh. Y nada, hablamos un poco sobre la historia del club y algunas cuestiones que surgieron ahí. ¿Me pueden ir contando algo sobre la historia? ¿Cómo surgió? Sí, sí, sí. Bueno, el club nace el 25 de febrero de 1934. En ese momento se empiezan a juntar. Perdón, Caro, te acercas un poquitito porque salís muy bajita. Ah, ok, ahí. Sí. ¿Comienzo de vuelta entonces? Sí, dale, contáneme de vuelta porque salió bastante bajito. Bueno, el club nace el 25 de febrero de 1934. En ese momento se empiezan a juntar vecinos. Primero a jugar a las cartas y de a poco se fueron sumando más vecinos. En su mayoría hombres, ya que al principio las mujeres no estaban, no participaban tanto. Y bueno, entre los 90 y los 2000 estuvo cerrado. Cuando volvieron a retomar lo que sería el club de hoy, tuvieron que pagar algunas cuentas pendientes y deudas. Gracias a los vecinos del barrio que ayudaron a pagar lo que sería tipo hoy el club Villa Miraflores. Ajá. Bueno, genial. Y ahora, bueno, estuvieron cerrados, volvieron a abrir, tuvieron que pagar algunas deudas, cuestiones, sí. Algunas deudas. ¿Qué hace hoy por hoy el club? ¿Qué tipo de actividades desarrolla? Espera, Paulina, te voy a pedir que te acerques el micrófono. Ahí va. Bueno, el club tiene fútbol femenino. Uh-huh. No tiene fútbol masculino porque era para especializarse en el fútbol femenino. Tipo para inclusión. Hay dos jugadoras que jugaron en ese club y que ahora pues juegan en la primera de San Lorenzo. Wow. Uno de sus objetivos es formar o tener una cancha, porque no tienen cancha propia, juegan en otra cancha. Y pues también hay boxeo. Ajá. creo que es mixto, sí. También no solo hay actividades deportivas, también hay actividades culturales. Tienen un taller de vuelta ecológica, un taller de literatura y un taller de rap, de freestyle. Ajá. Buenísimo, un picadito bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Porque tiene una diversidad bastante, ¿no? Sí. Bien. Ah, también dan tutorías, tipo escolares, apoyo escolar. Ah, muy bien. ¿Nos queda algo más en esta presentación de la Asociación Miraflores? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No. Pueden decirlo al aire. No. Bueno, genial. Estamos esperando porque vamos a tener una comunicación telefónica, ¿sí? Sobre esto. ¿Me quieren contar un poquito la cocina de cómo fue esta entrevista que hicieron en el aula? ¿Qué hicieron? ¿Prepararon las preguntas antes? ¿Cómo fue? Claro. Nosotros primeros organizamos unas preguntas, las cuales nos parecieron más interesantes para hacerles. Y ahí le hicimos un cuestionario a Kiara. Uh-huh. Y nada, fuimos anotando ahí. Y nos contó un poco sobre la historia y que nos pareció muy interesante. También le preguntamos otras cosas que pasaban en el barrio, uh-huh. Si ellos ayudaban en el barrio. Y nos contó también situaciones o problemáticas, y que ellos, si podían acudir, ayudaban. ¿Sabes una cosa, Yelén? Me parece que Kiara Veneziale está al aire. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ahí en el estudio? ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora te escuchamos mejor. Bueno, bienvenida a esta experiencia que están haciendo acá las chicas y los chicos, esto de hacer radio. Así que bueno, yo te voy a dejar que te hagan algunas preguntas, ¿sí? Así dale, que, ¿quién quiere arrancar? Bueno, nos gustaría preguntarle, ¿cómo es un día en Villa Miraflores? Bueno, para arrancar, nosotros estamos en el barrio de Flores, no sé si ustedes lo pudieron decir, Avenida Cobo 1180. La realidad es que nosotros estamos de lunes a viernes, de 5 a 8, a veces 9 de la noche. La realidad es que apenas abrimos el club, nosotros arrancamos con las actividades, tenemos fútbol femenino, boxeo, aerobox, periodismo comunitario, huerta, danza infantil, twerk y fusión, creo que no me olvido ninguna más. Y bueno, a lo largo del día vamos con las distintas actividades, mismo también tenemos un grupo psicológico, sí, acompañamiento, que supongo que ahora lo podremos hablar, pero bueno, a lo largo del día es eso, ¿no? Que los pibes y las pibas puedan realizar deporte. Y además acompañarlos en todas las necesidades que pueda haber con los vecinos y vecinas, uh-huh. Bueno, ¿hacemos alguna otra preguntita? Acá las chicas están, sí, están preparadas para eso. Nos gustaría saber, ¿cómo te imaginas a Villa Miraflores en un futuro? Uy, y yo creo que muchísimo más grande de lo que está ahora. Nada, esperamos que pronto podamos terminar con las refacciones que estamos haciendo. Nuestro sueño es lograr una cancha de fútbol en algún momento para las pibas de fútbol femenino, porque hoy en día lo están haciendo en un parque y en una plaza del barrio Juan 23, que está un poco unas cuadras un poco más atrás nuestro. Seguir abierto de manera gratuita, como lo estamos haciendo ahora, gracias al programa de Cedronar, que tenemos hoy, que nos permite esta oportunidad de que todas nuestras actividades sean gratuitas para los vecinos y vecinas del barrio. Y bueno, y seguir apostando también a los pibes y a las pibas, al deporte, a seguir siendo un semillero de sueños también, no solo desde el ámbito deportivo, porque entendemos que los clubes de barrio son el pie inicial que muchos pibes y pibas tienen hacia los ámbitos deportivos, pero no solo eso, porque no solo nos abocamos a lo que es la parte física, ¿no? del deporte, sino también apostamos a otras habilidades que los pibes y pibas puedan desarrollar dentro de nuestros espacios, ¿no? Y con ello también los valores que tiene un club. Ah, Qué bueno. Uh-huh. También queríamos saber, nos enteramos que están haciendo una campaña solidaria para la familia Colque, que se le incendió la casa. ¿Con qué podemos ayudar? Sí, la realidad es la siguiente. El domingo a la madrugada, ahora 3 de julio, se incendió la casa de unos vecinos y vecinas del barrio, ahí en el barrio Ilia, Manzana 2, Casa 11. Ellos perdieron y ellas perdieron todo en el incendio. Hay una persona en estado crítico, otra persona lamentablemente falleció recién hace unos minutos antes de entrar, así que el abrazo más fuerte que podamos dar, y en ese sentido nosotros estamos juntando en el club de 5 a 8 ropa para adultos de todas las edades, ropa para chicos, son dos niñas y dos varones, tres mujeres y dos varones también adultos, lo que sea para poder reconstruir la casa, sillas, mesas, ropa de cama, colchados, útiles escolares, alimentos, artículos de limpieza, materiales de construcción, dinero si pueden enviar también, lo que se pueda y lo que se tenga, ¿no? Porque la realidad es que cuando uno pierde todo, todo es valorado, ¿no? Y en ese sentido, más allá de poder acercarse al club, que repito, ya venía como 1780, puedo dar mi número de teléfono, en ese sentido, porque también estamos recibiendo ahí por mensaje. Si querés. Si quieren que lo diga. Sí. ¿Digo? Si querés. Dale. 11-50-21-90-73. Ese es mi número, Kiara. ¿Sabés, Kiara, que íbamos a cerrar esta entrevista preguntándote cuál era la función que tenía Miraflores para el barrio? Pero creo que con esta última respuesta que diste, esta historia que contaste, es más que evidente cuál es la función de Miraflores para el barrio. Muchísimas gracias. La realidad es estamos en la ayuda constante y la realidad es que el club siempre es una gran familia. Entonces, todo lo que se pueda hacer, somos una pieza fundamental en la ayuda, ¿no? En la solidaridad, y en generar también, que nosotros podamos reflejar en las pibes y en las pibas que están creciendo con nosotros. Uh-huh. Y que están desarrollando lo mismo, ¿no? Porque claro. Hay una realidad. Nosotros hacemos esta campaña, pero quienes difunden también son nuestros propios pibes y pibas, ¿no? Uh-huh. Sí. Que es lo más importante. Gracias, Kiara, por compartir este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y éxito. Gracias. Éxito esta actividad. ¿Nos queda algo más para decir? No, nada más. Bueno. Eso era lo más importante del club. Genial. ¿La pasaron bien? Sí. Sí, me dicen. Bueno, ya pasaron los nervios. Vamos al tema musical. Para volver, me quedaría donde no pudiera ver. despilfarro, qué ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos, las chicas del quinto tercera de la Escuela María Claudia Falcone. Y quiero que se presenten ahora. ¿Nombre? Hola, soy Lara. Por ahí tenemos a... Rubí. Delfina. Me olvido mi nombre. No, sí. Dale. Delfina. Y yo soy Juliana. Perfecto, bienvenida. Gracias. ¿De qué vamos a hablar en este, este bloque? Nosotras vamos a abordar a la FM Riachuelo como organización social. Uh-huh. Y entrevistamos a Mónica Pérez, coordinadora de FM Riachuelo, la misma radio en la que estamos transmitiendo. Sí. Ahora le dejo la palabra a mi compañera Lara. Bueno, antes de empezar a... Mira, te voy a hacer una pregunta. Ay, Sí, para descolocarte. Sí. ¿Cómo fue hablar de la FM Riachuelo? Y ahora estar en la FM Riachuelo. Nosotras nunca nos imaginamos estar acá. O sea, cuando hicimos la entrevista, sí, no sabíamos, creo, que íbamos a venir acá. ¿Sí sabíamos? Sí sabíamos. Bueno, fue como un... No sé, una experiencia como que saber en el momento que estábamos haciendo una entrevista para después transmitirla. Fue muy, no sé, como que estábamos nerviosas, pero con Mónica fluyó re bien la entrevista en sí. Fue muy... Fue muy linda, o sea, fue una experiencia muy agradable. Cómoda, claro, agradable. Y sí, mira, ¿y qué te parece si la hacemos entrar al estudio? Está bueno, ahí. Dale. Vení, Moni. Mientras tanto, seguíamos hablando, Mónica. Porque es Mónica. Es Mónica, ¿viste? ¿Cómo va, Moni? Sentate acá al lado mío, hagamos lío en el aula, va a decir, en el estudio. No, primero agradecida de que vengan las chicas y más en víspera de nosotros que mañana cumplimos 11 años y qué mejor de empezar a celebrar con esta experiencia donde nosotros vamos a comunicar y a transmitir lo que hacemos y que cierren hoy viniendo a este espacio y conociendo un poco de lo que les fuimos contando, ¿no? Entonces, la verdad, las chicas estuvieron fantásticas y te da ánimos de saber que hay un futuro. Porque aparte la charla fue fluida, lo que piensan, la manera, la construcción, entonces te da mucha fe de que acá hay mucha semilla donde se puede ir construyendo. Bueno, a ver, vamos a charlar un poco de los que ustedes sacaron de esa charla que tuvieron en la escuela, que ahora vinieran a conocer el lugar y que la tenemos a Moni acá de vuelta. Sí, es muy hermosa la radio. Cuando entramos nos sorprendió bastante. Sí, no, que nos sorprendió como... Era un lugar muy lindo, muy colorido, eso. Muy pintoresca. Sí, claro. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre esta hermosa radio, queremos tipo dar un contexto porque nosotras estuvimos estudiando en la materia de proyecto de comunicación, que es una radio comunitaria, justamente, que es, claro, que es la FM Riachuelo. En sí, lo que caracteriza a una radio comunitaria es que es sin fines de lucro, que se autoabastecen muchas veces con donaciones y que bueno, que en sí está hecha por la gente del barrio, ¿no? Digo, y hay muchas cosas que no se muestran normalmente en los medios hegemónicos. Ahí está el gran debate, ¿no? La función de la radio comunitaria, ¿no? Como contrapunto de la comunicación hegemónica. ¿Alguna otra cosa que me quieran contar? Sí, de hecho, una de las preguntas importantes que queríamos hacer, que la va a responder mi compañera Delfina, es acerca de cuál es el objetivo de la radio. Bueno, el objetivo de la radio es poder comunicar lo que los medios hegemónicos o comerciales no comunican, ¿no? La radio FM Riachuelo trata de comunicar la voz del pueblo, que... algo lindo del pueblo, digamos, y no tanto lo negativo que siempre se suele mostrar en los medios hegemónicos y comerciales. Acá que le tengo a Mónica, yo le voy a pedir un ejemplo. A ver, esas cosas que son noticias para FM Riachuelo y que no aparecen en los grandes medios. ¿Te acordás de alguna? Sí, tenemos bastantes. Por ejemplo, para nosotros es noticia que en el Papa Francisco, en un pueblito de la provincia de Misiones, allá están haciendo una experiencia donde están construyendo comunidad, donde construyen un pueblo, donde levantan las casas los propios habitantes, donde construyen escuelas, donde construyen Zoom. Y esa realidad de cómo en unidad, en construcción, reflexionando y dándole empuje hacia adelante y empezando siempre en ello, ¿no? Juntándose y debatiendo, da otras posibilidades, ¿no? Digo, sí. ¿Quién iba a pensar que después de vivir en unas chozas donde lo hacían con silo bolsa, pudieron cambiar la realidad, pudieron construir, tener electricidad, tener agua, accesos tan básicos que todos decimos, es tan fácil acá, ¿no? Lo tenemos y allá no, digo, esas son experiencias que no salen, ¿no? Digo, que no se muestran, como la organización y la lucha es lo que transforma las realidades. Y de así tenemos un montón de experiencias cooperativas donde acá abajo tenemos, claro, cooperativas, tenemos la Beltrán que está en el medio, que son chicos que empiezan en recuperar las computadoras que están fuera de uso para volver a revivirlas y que eso se vaya a la comunidad. O sea, y enseñar, no solamente repararlas, sino que hacerte partícipe a vos para que vos las repares y puedas construir en algo que es tan importante que también es, ¿no? Lo cibernético, digamos, ese nuevo hoy por hoy pasa por ahí. Y así muchas experiencias, Madre Sembrando Conciencia, que son madres de víctimas de gatillo fácil, que transforman el dolor en lucha y hoy por hoy organizan, tienen peluquería, y todo eso, ¿no? Cómo transformar el dolor en lucha, son experiencias que no se muestran, se ve en las noticias lo que pasó, y siempre, casi siempre son culpables los chicos. Y las madres, cómo quedan, y hay toda una realidad, y cómo todo ese dolor se transforma en lucha, y ven la realidad de los otros chicos, y luchan para que a los otros chicos no le pase. Y en eso transforman y construyen otras alternativas. Esas son las cosas que en los medios no salen, salen la contracara. Sí. Qué interesante, ¿no? La organización puede cambiar realidades. Eso es como un poco. Bien, las quiero escuchar a ustedes ahora que vinieron a hacer la experiencia. ¿Qué otra cosa tenemos para contar de aquellos que hayan sacado en limpio en la tarea? Porque hay que decir que Moni fue a la escuela, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue ese día en la escuela? No, fue muy lindo. Como dijimos antes, estábamos muy nerviosas, pero después fue fluyendo muy lindo y nada, muy ameno. Muy ameno y fue muy agradable la visita y cómo se fue dando todo. Fue muy instructivo también porque aprendimos más que nada una nueva perspectiva que más que nada por la zona en la que está nuestra escuela no se ve mucho y fue interesante. Uh-huh. Sí. Ahora, Micha, es el segundo grupo que remarca esto de la zona en que está la escuela, ¿no? Uh-huh. Pienso, ¿no? Porque también participo de la comunidad educativa de La Falcone, queda en Palermo, muy diferente a mi Valentina Alsina, que yo vivo en un barrio. Pero pienso, ahí, ¿no hay posibilidades de organizarse? ¿No hay necesidades? ¿No hay otra gente que tiene necesidades más allá de quienes, bueno, tienen otro estamento social y demás? No sé, lo pregunto. Yo vivo en el barrio Palermo, uh-huh, y aunque obviamente hay gente, ¿no? Que digo, está esto de que es un barrio de chetos. Sí, bueno, sí. Yo no lo quería decir. Sí, no, yo lo digo. En sí se ve la gente en situación de calle. Hay, claro, gente en situación de calle y siento que no sé si en el barrio en sí, en donde yo vivo, hay muchas organizaciones, pero yo creo que está bueno porque está bien que está como esto de la cosa de, bueno, barrio de Palermo, cheto. Bueno, no, sí, pero hay gente en situación de calle en el barrio de Palermo, mm-hmm, y que también hay que darle importancia, como también hay que darle importancia al barrio de La Boca. Todos los barrios son importantes, claro, y en todos los barrios hay situación de calle, y más que nada por la situación del país, en donde está todo muy complicado económicamente. Mm-hmm. Entonces digo, el barrio de Palermo, aunque es un barrio de chetos, también hay gente que no es... Porque también a mí me parece que tiene que ver con lo con lo que queremos, ¿no? Acá lo que yo noto en FM Riachuelo es que, y en la organización Los Pibes, ¿no?, se cree en este poder transformador de la realidad a partir de la organización, ¿no? Uh-huh. Tal vez en otros barrios, no es que no haya necesidades, sino que no se cree en eso. Digo, ¿no? Como para sintetizar. No sé vos, Moni, ¿qué opinás? No, yo creo que es mucho de eso, ¿no? De ver en qué podemos cambiar y no solamente pensarlo desde a mí no me falta o yo tengo, sino en qué doy para que los otros cambie. Claro. Y esa, desde por ahí que nos vamos juntando y organizando. Bien, ¿nos queda algo más? Ahí que estamos haciendo señas, y porque capaz que a mí se me olvida preguntar, me engancho con otro tema. No, bueno, una frase que nos va a decir nuestra compañera Delfina, que tiene que ver con esto de la organización, que nos dijo Moni en la entrevista. Es una frase que sacamos de la entrevista que nos pareció muy importante. Y muy realista. Con eso nacimos, con la importancia de poder comunicar las cosas que sí están bien para contagiar a otras personas y que participen. Escuchan la visión de personas que se juntan, resisten, organizan, que construyen, que ven otras posibilidades. Bueno, sí. Súper sintetizador. Sí. Súper sintetizador, ¿no?, de la idea. Gracias, Moni, por compartir este espacio con nosotros. Chicas, ¿le gustó? Muy lindo. A todos los grupos le digo lo mismo, porque viste como que no respiran hasta que termina el bloque. Bueno, gracias a los profes. No te voy a dejar sin que me saludes. ¿Cómo estás, Besteiro? Buenas, buen día. Un placer estar acá acompañando a este grupo hermoso. Bueno, se nos acabó el tiempo, son las 12 o'clock. No nos convertimos en calabaza, pero los dejamos con nuevos trapos. A las 2 de la tarde llega Hora Libre de Turno tarde y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a las 11 cuando nuevamente empiece Hora Libre en el barrio. Chau, chau.